Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que rescata historias no contadas de distintos puntos del país y que más que nunca trata de ayudarnos a entender. Buscamos en el programa de hoy los argumentos para comprender mejor lo que pasa y lo que se viene para el país, para la economía y para el pueblo. Conocemos la historia de las primeras argentinas que nos representaron en un mundial. Rescatamos el trabajo de las tejenderas, tejedoras que mantienen vivo un arte tradicional. Y también nos preguntamos cómo fue que otra vez los mismos de siempre nos convencieron de que tenemos que aceptar mucho sufrimiento para esperar un bienestar que sabemos nunca llegará. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Detenerse un ratito a pensarlo mejor. Los que nunca sufrieron ni sufrirán, ¿nos pueden decir que aceptemos sufrir los mismos de siempre? Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. No hay plata. Voy a hablar con un filósofo que se llama Marcelo Verdeguer, que es profesor de filosofía, aparte amigo de la radio. Che, para pasarla bien hay que pasarla mal, porque yo no, hablar que no me da muchas ganas. Es sufrir, es sentir dolor, es aguantar, es soportar solemnemente el sufrimiento y el dolor. Soportar, sostener, llevar desde abajo, porque tiene un sufijo. Pero sufrir viene de sufrimiento, tiene el sufijo ífero, y que ífero significa en la periferia. Entonces, wow, dije yo, el sufrimiento, en la palabra, está la periferia. ¿Qué es lo que no están diciendo ellos? ¿Quiénes? Los que están armando un núcleo central. La CLO te habla de eso, del núcleo central y una periferia. Quien sufre es la periferia para ellos. Ellos no van a plantear sufrimiento para ellos. Entonces, desde ahí me puse a pensar desde dónde viene esta idea. Porque sufrimiento podemos entenderlo también como un sufrimiento físico. En la modernidad, a mí me parece importante traer a la colación a Schopenhauer. Dice que las experiencias placenteras no dejan huella. El dolor es el motor, dice Schopenhauer. El sufrimiento implica violencia en los múltiples sentidos que entendemos. ¿Sí? Parirás con dolor, un sentido. El chirlo corrector. ¿Sí? Ganarse el pan con el sudor de la frente. Mira cuán motivo tenemos adentro que para alcanzar una idea de felicidad, de bienestar, de un estado social fuerte que te contenga, tenés que sufrir. Este dolor motor, Zizek y autores y pensadores que hoy están pensando en la política, dicen que la política hoy en día recurre al miedo como principio movilizador. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Más saliva para tragar, gente adormecida, entre gases y pantalla, tanta mierda comprimida. Así nos alimentan, nos escupen desde arriba y enfriamos todo junto al matadero que es la vida. Zizek hace una división de biopolítica y pospolítica. Dice, en la pospolítica, que afirma dejar las viejas luchas ideológicas y se encuentran con una administración de gestión de expertos. Eso es lo que están proponiendo. Dejar esas viejas luchas ideológicas, en donde son carga, en donde casualmente el Estado protector, el Estado benefactor, ha hecho ahí casualmente todas sus políticas de derechos, es a dónde van, dejar estas viejas ideologías para ponerlas en manos de expertos en gestión. ¿Quién está en el núcleo? ¿Quién es este núcleo que plantea este nuevo sistema de gobierno? La pregunta se la puede hacer Foco Carbone cuando habla de las mafias, porque esto que es en manos administrativa de la gestión de expertos. Hoy en día la política está atravesada por las mafias, que es un que condiciona, dice Rocco Carbone, la libertad de la democracia. Eso es lo que condicionan las mafias hoy en día. La democracia, la libertad económica, ¿sí?, y la libertad social. No todos son iguales de esta forma, en este sistema mafioso. Hay un núcleo que te protege y hay una periferia que es el colchón al cual tienen que hacer sufrir. La pregunta que hago hoy en día, ¿hasta dónde el sistema de poder que se viene con toda esta estructura de miedo, de dolor, de sufrimiento, hasta dónde va a llegar? Disparan solas por el ego, disparan solas dominada en este fuego. El que dispara es un cobarde que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Rock and roll y rap te controlen el más tai. Vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas para que siga la fila, para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Jugando con el tango por la vuelta, podríamos decir que la historia vuelve a repetirse. Ganó la casta, rica y rubia, el mismo plan, mucha más furia, pero el mismo loco afán. Los salarios del pueblo, ¿qué es lo que están haciendo? Economista Lavie Brand nos lo explica. Son todas medidas que hacen que los sueldos, los salarios en general, pierdan fuertemente poder adquisitivo, es decir, que todos seamos un poco más pobres, durante los próximos meses. La estabilización se logra en general, o se lograba en otros programas económicos, a partir de lo que se llama un ancla, es decir, a partir de cierto precio que quede clavado para que los demás precios no suban tanto. En general siempre fue el dólar, pero en este caso el dólar se libera y el ancla pasa a ser el salario. Es decir, lo que está planificando este programa económico es que los trabajadores y trabajadoras congelen sus salarios de alguna manera o no aumenten a la par de los precios los salarios, y entonces no haya consumo, y entonces tampoco haya inversión, y entonces bajen la demanda en general de la construcción, del comercio, de los servicios como el turismo, la gastronomía, haya un importante aumento de la desocupación, y finalmente esta combinación recesiva, esta combinación de una economía planchada, de una economía con fuerte desocupación y con pérdida de poder adquisitivo, frene la inflación. Esto no está claro si va a ser así, pero un poco es la idea. La idea es que viene una economía mucho más difícil de transitar, una economía mucho más dura para toda la población, particularmente para las clases medias, para la clase media baja y para los sectores populares en general. Se entendió bastante bien la vía. Ahora, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes se benefician? Por un lado, se van a beneficiar los sectores exportadores. Los sectores exportadores, relacionados sobre todo con el agro, pero no únicamente, se van a beneficiar porque ahora sus dólares de exportación valen muchos más pesos. Es decir, por cada dólar que antes exportaban y le daban entre 300 y hasta 600 pesos, dependiendo cómo fue alguno de las combinaciones del programa de incentivo exportador, ahora van a tener un piso de 800 y hasta 1000 pesos. Es decir, de la noche a la mañana pasan a ganar entre un 40 y un 60% más por la misma producción que ya tenían. A esto obviamente se le suma que hay muy buenos precios internacionales de los productos agrícolas, así que bueno, también eso es un beneficio que no está en parte del plan. Pero básicamente estos sectores se van a beneficiar. ¿Y quién va a perder? Van a perder, como ya dijimos, los asalariados, los jubilados, y van a perder también todos los que apuestan a un mercado interno. Básicamente los trabajadores van a perder poder adquisitivo y van a dedicar su poder adquisitivo a comprar comida, y no van a comprar ropa, no van a salir de vacaciones y gastar en el sector turístico, no van a salir a comer afuera. Entonces, en definitiva, todos los empresarios dedicados al sector interno, al mercado interno, van a ser también perjudicados por todas estas medidas. Ajustar para pagar deuda, dicen desde el gobierno. ¿Para honrar algo deshonroso y no investigado todavía? Responde el economista Horacio Robelli. Una brutal devaluación, 100%, el tipo de cambio oficial está a 400 pesos. Y vos le llevas a 800 pesos, es un 100% de devaluación. La medida más importante que anunció ayer, claro, él tiene millones de dólares afuera, trabaja para BlackRock, que son todos en dólares. Lo que quieren es abaratar el costo argentino, pagar por la mitad lo que vale el doble. Y entonces para eso necesitan esa devaluación. El ajuste todo es una mentira. Nosotros estamos pagando una deuda que no se investigó. O sea, la primera pregunta que hacemos, ¿por qué hacemos esto? Si la Argentina es un país solvente, tiene energía, tiene alimento, tiene minería de raro, tiene agua potable, ¿por qué hacemos este desastre en nuestra economía? Para pagar una deuda que no se investigó. Entonces, para pagar una deuda que no se investigó, a los que lo votaron, desgraciadamente también a los que no lo votamos, sí, a los que lo votaron, le baja el salario, le baja el nivel de vida, a las pequeñas y medianas empresas las ahoga porque viven, la gran mayoría de ellos viven atados al mercado interno. Más del 70% de la economía argentina está atada al mercado interno. Yo jamás pido un dólar, siempre cobré en pesos. Y así la gran mayoría de la población. Y sin embargo beneficia al sector exportador y al sector que tiene dólares afuera, te repito, para comprar por la mitad lo que vale el doble. Así que ahora la idea parece ser que nosotros, el pueblo, tenemos que sufrir más todavía para estar mejor, vaya uno a saber cuándo. ¿Son aún tantas las personas que siguen creyendo eso cuando ya pasó antes, cuando ya lo vivimos no hace mucho y esa luz famosa al final del túnel nunca apareció. A ver, don Osvaldo Bazzano, defensor de usuarios y consumidores, ¿usted cómo lo explicaría para que se entienda? Lo más preocupante de una mentira es cuando se cree. Es mentira que esto es beneficioso para la población. Nosotros lo avisamos y lo explicamos muchas veces porque esto ha ocurrido ya en la Argentina en forma paulatina o rápida desde épocas inmemoriales. Todo el siglo XX estuvo signado del ajuste, desde Alzogaray, pasando por los gobiernos militares. Siempre se habló de ajuste, es decir, lo que ocurre es que el ajuste no lo pagan las grandes corporaciones, no lo va a pagar ni Arnequian, ni Roca, ni Mañeto, ni Macri, ellos no lo van a pagar, lo va a pagar el común de la gente, es decir, todos aquellos que dicen que hay que hacerlo. Lamentablemente no es que nosotros traigamos o anoticiemos que vamos a estar peor, sino que simplemente es una realidad, y la realidad no se puede tapar con un arnero. Lamentablemente la realidad existe, y todas las mentiras que se pueden haber convencido de que era necesario, es innecesario semejante ajuste, semejante inflación, porque lamentablemente no la va a pagar Caputo ni Milei, la vamos a pagar todos los argentinos, es decir, clase media baja y todos los pobres. Si mañana hacen un relevamiento y la clase media deja de ser clase media y se transforma en clase pobre, va a haber 60-70% de miseria. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El recuerdo de un mundial poco conocido, la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1971, donde las argentinas estuvieron por primera vez. Pablo Martínez rescata esta historia desde Radio Aijuna. Se cumple un año de las tres estrellas en Qatar. Se presentan todo tipo de homenajes, pero no está nada mal sumar una gran historia del fútbol nacional. México 71, está en cartelera. Desde este jueves se puede ver en el Cine Gomón y en los espacios Inca de la provincia de Formosa y en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. El Azteca repleto. Le damos la bienvenida a Argentina, quien participará por primera vez de un mundial. Siempre procuraron contar la historia del fútbol masculino y al fútbol femenino lo soslayaron y lo ignoraron. No me voy a morir sin conocer al menos una jugadora que me cuente la historia de ese mundial. Fuimos de cara dura, como quien dice, ¿viste? No les comentaba a mi mamá ni a mis hermanos en ese momento. Se enteraron cuando estaba en México, que estaba jugando al fútbol y en la selección. Allá llegamos a jugar sin camisetas, sin botines, sin nada. La camiseta que tenían nosotros la lavaba y se achicaba. Eran camisetas berretas. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. No lo voy a creer lo que le había hecho 4 goles a Inglaterra. En 1971, un grupo de futbolistas argentinas viajó a México para representar a nuestro país por primera vez en un mundial. Llegaron a destino y descubrieron que estaban solas, sin botines, sin camisetas y sin DT. Carolina Fernández, una de las codirectoras, junto a Caro Gil Solari, dialogó con Radio Aijuna, dijo que el documental tiene dos objetivos: investigar sobre el hecho y analizar qué sucedió en las siguientes décadas. La verdad que ellas lo recuerdan, a pesar de que fueron sin botines, sin camisetas, sin nada, lo recuerdan con mucho, mucho cariño el mundial, con mucho amor, y eso se ve reflejado en la película, y la verdad que hicieron historia. Van a ver un espectáculo divino, quisimos retratarlo en una película que es súper divertida, épica. La riojana Virginia Andrada, una de las futbolistas, contó las peripecias de la previa. Todo fue una cosa, un relámpago de la llamada de México para que participara la selección argentina. Viajamos en tres partes. Primero viajaron tres compañeras, después viajamos 10 y después viajaron 3 más al último. Pobremente, no teníamos nada, absolutamente nada. Allá en México nos dieron todo, equipo, botines, y fue así que que fue la participación nuestra en el segundo mundial. Primera vez que usábamos los botines, porque se usaban desde entonces los sacachispas, que eran de lona y de goma, y nada que ver con los botines de cuero y con tapones, pero todo anduvo bien. La gloria no tiene género. El partido más recordado de ese mundial se dio el 21 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca. Hoy esa fecha marca el día de la futbolista argentina. Y Argentina le ganó 4-1 a Inglaterra. Andrada, la 7 que jugó de 4, cuenta algunas alternativas del encuentro. Cuando empecé a jugar de chiquita siempre jugué adelante, número 7. Y en el partido contra Inglaterra me ponen de 4, porque ni siquiera eso llevábamos, el total de jugadoras que teníamos que llevar, éramos 16. Le pedía por favor al técnico que me cambiara, bueno, no me hicieron caso, pero gracias a Dios, la fuerza, la juventud, me fue bien la número 10, Elba Selva, que es la que hizo los 4 goles. Para la gambeta y todas esas cosas las hacía pasar de largo y mandaba los pelotazos a la mitad de la cancha. Y bueno, y así fue todo. Y ganamos 4-1, le ganamos a Inglaterra. La garra argentina, que realmente nosotros estábamos jugando por la camiseta, por un país. El documental, estrenado este jueves, reconstruye con fuentes periodísticas las jornadas vividas en México. Tiene testimonios de 5 jugadoras y otros de deportistas y periodistas que analizaron la hazaña con el paso del tiempo. Dije hazaña. Sí, fue una hazaña. Personas que por ahí te las cruzas en la vida cotidiana y no te puedes imaginar que se fueron a México, un mundial, a la aventura total, pero la aventura total, y que terminaron haciendo la hazaña de ganarle a Inglaterra. La verdad que sí, es una historia simple, digamos, pero la verdad que todo lo que hicieron fue un montón, y por eso está bueno que se cuente, porque además las películas documentales quedan para siempre. México 71. Para no olvidarlo, jamás. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. Expreso Farco, su voz se escucha. El tejido tradicional, el arte ancestral de tejer, conservado por un grupo de mujeres de la provincia de Córdoba. La historia que nos trae Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes. En el norte cordobés existe un grupo de tejenderas e hilanderas tradicionales de Córdoba. Rondas de hilado, teñido con tintes naturales, intercambio de técnicas y saberes hacen al paisaje que se conforma en cada uno de los encuentros. En los últimos años, aquellas mujeres que lo hacían en solitario, hoy lograron juntarse para mantener el arte ancestral de tejer. El tiempo en su corazón de lana, sangrando en el movimiento por las tribas de la trama. Y surge así la posibilidad de no solo conservar la cultura originaria, sino también poder contagiar a más tejenderas e hilanderas de toda la provincia. La tibieza y en lo tibio del hilado, el hielo de la tristeza. Además de la suma de voluntades de mujeres apasionadas, también se destaca la necesidad del acompañamiento del Estado y el rol de las organizaciones culturales. La urdimbre, paso a paso y gota a gota, con tus agujas de mimbre. Soy Pablo Rosalía de la Asociación Cultural Relatos del Viento, aquí en el norte de la provincia de Córdoba. Gracias al apoyo del programa Culturas Gauchas del Ministerio de Cultura de la Nación, a quien agradecemos enormemente por estos programas que tienen resultados tan tangibles. Entendemos como tejenderas e hilanderas tradicionales a aquellas mujeres, sobre todo de sectores criollos, que han heredado, tras la transmisión intergeneracional de mujeres, sobre todo en la familia, estas técnicas. Y son contadas con los dedos en la mano aquellas mujeres de sectores criollos que en su familia se vienen sosteniendo esta actividad. Aunque, por supuesto, existe una enorme cantidad de mujeres, un auspicioso movimiento de personas que, bueno, que están empezando a aprender la técnica, que se juntan a hilar, que se juntan a teñir, que se juntan a escuchar a estas mujeres que vienen heredando esta técnica de manera tradicional. La participación del público ha sido excepcional, han sido encuentros maravillosos, inolvidables, ahí en el Museo Nacional Poste de Sinzacate. Cantidad de mujeres que se han enterado en los pueblos aquí del norte y parajes, que se han acercado con su uso, con su lana, con sus tintes naturales, con sus piezas. Ha sido un intercambio y un diálogo que ha creado redes y que, bueno, ya estamos entusiasmados como para redoblar la apuesta para el año que viene. En el sueño tejedora, donde tus lanas te alumbran, te sueñas tejiendo auroras en medio de la penumbra. Mira, vos sabés que mi pasión por la tejeduría en telar viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y la puertita se abre cuando hace mucho en la Escuela Martín Santiago, en la Escuela de Bellas Artes, se abre la puertita esta para poder hacer el llamado de arte textil, y ahí comienza como un nuevo camino, bueno, para la gente de Anfunes. Y fueron muchas, la convocatoria estuvo re linda, el taller duró como, no sé, como 2 o 3 años, o 4, no sé, mucho, y fueron muchas las compañeras que se sumaron, bueno, a aprender cosas del telar, de técnicas ancestrales en vía de extinción, en tejeduría de indumentaria. La primera propuesta fue el tapiz. Y a partir de allí se sucedieron un montón de otras técnicas, lo cual estuvo muy, muy bueno. Después de eso, largo recreo. Recreo para mí como tejedora, ¿no? Por supuesto que sigo tejiendo, pero ya no me encontraba con compañeras como lo hacía antes. Hubo un llamado, una invitación que me hicieron desde la Federación Rural a un encuentro de tejedoras en Villa María. Fue fantástico porque, bueno, era un renacer para mí y conocer a mucha gente, de muchas tejedoras y tejedores de otros lugares. Después de este encuentro, me invitan un encuentro así como de inicio en las Sierras Chicas, en Salsipuedes. El llamado fue Soberanía Textil, y donde intercambiamos sabiduría, fue muy lindo. En ese taller, una compañera tejedora e hilandera nos enseñó a hilar con uso, y bueno, esto de aprender técnicas ancestrales es fantástico. Todos estos encuentros apoyados por los municipios, y creo que con muy buena onda. Artes de adivinadora, te cuentan lo sucedido y tus lanas lo atesoran en la piel de tus tejidos. Bueno, soy Paula Rodríguez, hilandera y tejendera. Hace ya muchos años vengo pulsando y contagiando esto de poder hacernos nuestras prendas, de poder decidir cómo está hecha nuestra prenda, utilizar materia prima orgánica, sustentable para el ambiente, para la persona. Lo natural es sustentable para el ambiente, mientras que la industria textil es el segundo contaminante del ambiente. Pero más allá de todo, me interesa gestar estos encuentros y compartirnos, y que también empiece el Estado a tomar conciencia de que es una cuestión de Estado también el seguir sabiendo cómo hacer una prenda, el poder hacerla. Es una cuestión cultural, es una batalla cultural en la que estamos expresándonos, dando identidad a nuestra vestimenta, diciendo quiénes somos a través de cómo nos vestimos, expresando los colores del paisaje en los tintes de la vestimenta. Entonces considero importantísimo esto de encontrarnos para compartir los haceres, para, bueno, saber quiénes somos. Cuando sientas en tu hilado que mi tiempo se ha vencido, dibuja de un sol gastado con las hebras del olvido. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, desde Anfunes, Córdoba. No hay tiempo más.